conocido las primeras impresiones, pero queríamos conocer cómo han sido los primeros 100 días que ya se han dado desde que se formara o desde que se empezara a formar una asociación, la Asociación de Propietarios de Parcelas de Ribaforada, que están intentando crear un banco de tierras. Hoy está su presidente, José Ángel Pérez Calavia. Bienvenido, José Ángel. Gracias. Paul, saludos. Gracias por estar con nosotros. 100 días, cómo pasa de rápido todo, en lo que nos ha llegado información que os habéis reunido con otras localidades que han desarrollado concentraciones parcelarias, como por ejemplo Ablitas, o como hace poco también en Cortes, y en la que también estáis informando que la mejor solución, que el objetivo claro, es el banco de tierras. En primer lugar, sí que me gustaría destacar que este pasado fin de semana teníais un encuentro para informar de estos primeros 100 días y de las reuniones que llevabais a cabo, tanto en Cortes, Ablitas o en otras localidades. José Ángel, ¿cuál es el resumen que nos podrías hacer? Bien, esta que fue una charla informativa y que dimos cabida para que todo el vecino de Ribaforada que quisiera pudiera asistir a la misma, en principio tuvo tres pilares básicos en los que sustentar la charla. Uno fue qué es lo que habíamos hecho a lo largo de estos 100 días, donde lo fundamental fue recibir información y comunicar esta información a nuestros asociados y a todo aquel que la quiso oír. Una segunda parte fue hacer un resumen sobre las visitas que habíamos realizado a localidades donde ya había tenido lugar la concentración parcelaria en Navarra, como Ablitas, Cortes, Lerín y Peralta. Y una tercera parte fue, diríamos, el objetivo estrella que tiene esta agrupación, que es la de formar ese gran banco de tierras compuesto por el aglutinar o el aportar las distintas parcelas que tiene cada uno de los socios. Para ello tenemos que pensar que Ribaforada es una comunidad donde no existe el comunal. Ribaforada, todo el término de Ribaforada se encuentra repartido en minifundios, y en su día, en el año 71, después de haberse repartido ya la dehesa en la década de los 60, pues en el 71 se continuó con esta repartición, lo que da a cada resultado que dentro que posiblemente de las 800 o 900 unidades que hay en la localidad, cada uno de ellos tuviera tener pues alrededor de lo que fuesen 20, 25 o 30 robos de tierra. Por lo tanto, el término de Ribaforada, además de ser todo propiedad y de ser todo regadío, está disperso a base de una gran cantidad de minifundios. Esto hace que la concentración parcelaria para nosotros sea básica. Por consiguiente, nosotros lo que primero que queremos y deseamos es que se realice la concentración parcelaria. El objetivo dentro de esta concentración parcelaria es concentrar nuestras parcelas en ese gran bloque que llamaremos banco de tierras. Y a la hora de realizar esa concentración parcelaria, nosotros deseamos que se haga mediante lo que llamamos el riego de pie, que es el denominado comúnmente o tradicional. ¿El por qué el riego de pie? Pues no sabemos los cultivos que van a devenir en un futuro, si requerirán ese riego a presión o... Lo que sí sabemos es que con el riego a presión posiblemente lo que nos haga es menguar la dotación. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos es que lo que debemos de mantener es nuestra dotación. Somos fundadores del canal de Lodosa. Tenemos una dotación asignada. Esta dotación para nada ni por nada queremos renunciar ni que se nos disminuya. Sabemos que es posible que con el riego a presión se tenga que utilizar menos cantidad de agua y esto conlleve a una disminución de nuestra dotación. Entonces, todos conocemos hoy por hoy que el agua es lo fundamental, no es el sistema del riego. Lo fundamental es la cantidad de agua de la que tú dispones, ya que el sistema de riego tú lo puedes ubicar en tus tierras cuando, cómo y como quieras. Es decir, que lo fundamental, agua. Agua tenemos, nosotros estamos por el riego de pie. O sea, para que no exista ningún tipo de equívoco. Concentración, sí. Porque, como he dicho, es fundamental para Ribaforada. Sistema de riego, pues para nosotros el sistema de riego, mientras no se nos demuestre lo contrario, seguiremos utilizando el sistema de riego de pie. porque, como he dicho, nuestra dotación puede verse disminuida ante el posible menos gasto que tengamos que hacer con el riego a goteo, con el riego a aspersión. La pregunta es clave, ¿no? Cuando se ha expuesto todo el tema de la reparcelación, de la concentración, esos 24 millones de euros que se van a invertir en Río Forada, siempre se ha hablado, o por lo menos es la última información que tengo, que para que esa inversión llegue, el sistema de riego tiene que ser no métodos tradicionales. Y lo que he escuchado, corríjame si me equivoco o cuál es su opinión, es que cuando también se da abono a los cultivos, cuando se riega a manto, que es un poco el tema de esta conversación también, ese abono cae a la tierra y tiene más probabilidades de que vaya al río. Y en cambio, en el otro sistema de riego, ese abono no va a llegar al río. Bien, y es por eso, y termino, y es por eso por lo que, si no se hacía este tema de riego, esa inversión, la última información que tengo es que la concentración no se haría. Gracias, Paul. Bien, es una de las características que esgrimen o de las banderas que nos anteponen precisamente para que nosotros desistamos de ese riego de pie. Los acuíferos, que son los que llevan las sales minerales, no vienen precisamente ni se crean debajo de Riba Forada. Los acuíferos pueden venir, como todos sabemos, en un terreno formado a base de terrazas fluviales a consecuencia de la anterior gran depresión de agua que existía, pueden venir desde el Moncayo o desde cualquier otro punto. Los acuíferos, contra más territorio recorren, más sales recogen. Por consiguiente, el hablar de que es por la cantidad de minerales que poseen, etcétera, etcétera, pues no sé, nosotros lo vemos como una espada que se esgrime ahí, que para nosotros no tiene ningún valor, porque si nos dijéramos, bien, es que mira, con el riego a presión no se van a utilizar nitratos, o con el riego a aspersión tampoco, pero es que los van a utilizar. Entonces, simplemente habrá que decir, bueno, pues habrá que echarlos antes de regar, o no habrá que echarlos en el agua, en el riego a de pie, y automáticamente habrá que poner una normativa que sea bastante restrictiva y que nos haga cumplirlas a todos de forma adecuada, como puede ser, no sé, el Código Civil, el Código de Circulación, como puede ser cualquier otro. Es decir, puesta una ley que nos haga ir hacia un camino o hacia otro, pero no automáticamente decirnos, no, hoy, todavía en Navarra se están creando proyectos en donde se está realizando una concentración mixta. Y estoy diciendo, no están en las obras, están en los proyectos y proyectos consentidos. Y tenemos tanto riego de pie como riego a presión como secano en un mismo proyecto. Es decir, que hay una gran variedad. Esa bandera que se esgrime de los nitratos y tal, pues la verdad, nosotros las vamos a combatir a todas caras. Ajá. Y repito, ¿por qué? Porque entendemos que lo fundamental es la dotación de agua y nosotros queremos mantener nuestra dotación de agua. A lo mejor de aquí a la vuelta de 5 años resulta que viene una gran industria agroalimentaria o viene una industria farmacéutica que tiene que hacerse o quiere hacerse cargo de ese banco de tierra. Y mira por dónde, la planta que traen es una planta que hay que regarla a pie. Perdona, si no tenemos agua no la podemos regar. Es decir, lo que no podemos perder es los bienes que nosotros heredamos de nuestros antepasados, como fue el agua. Y por ello, si se mojaron a principios del siglo XX en construir ese gran canal como es el canal de Lodosa, o como ahora también tenemos que seguir luchando precisamente los pueblos que estamos al sur de Navarra, y querría citar a Cortes, a Buñuel, a Ribaforada, a Fustellana y Cabanillas, porque nos llegasen las aguas de ese pantano de Itoiz a través del canal de Navarra, que haría que, por ejemplo, en Ribaforada, todo lo que es la cuestión del término de la dehesa pudiera llegar a regarse sin tanto gasto de energía eléctrica, porque prácticamente diera de pie, pues es algo por lo que también debemos de luchar. Y si aquellos en el 1917 lucharon por el canal de Lodosa, pues hoy nosotros, en el 2018, tenemos que luchar porque el canal de Navarra con las aguas de Itoy lleguen a nuestras localidades. Esas aguas sí que para beber sí que van a llegar, lo que no está claro es lo que usted está diciendo. Por otro lado, José Ángel, por finalizar, ¿cuántos estáis en la asociación y cuál es vuestro siguiente objetivo? ¿Cuántos formáis parte de la asociación y cuál es vuestro siguiente objetivo? Bien, cuando se crean las cosas, pues ya sabemos cómo es el español, ¿verdad? Hay mucha gente que se queda en la tapia a verlas venir, ¿no? Entonces, el decidirse la gente a formar parte de un sistema, de un movimiento, pues a la gente le cuesta, porque enseguida, sobre todo en las comunidades pequeñas, como en nuestro pueblo de Rivaforada, te etiquetan. Entonces, el salir, el dar la cara, el estar en, pues hace falta una persona que esté muy convencida de aquello y que sepa hacia dónde va. Yo estimo que son muchos más los que están al caballo de la tapia, sí, que no saben si entrar o salir, que no saben si esto o lo otro, que los que estamos ahora. Concretamente ahora tenemos un grupo de WhatsApp, que claro, para eso, para estar dentro del grupo de WhatsApp hace falta que tengas un teléfono con WhatsApp, y hay mucha gente que no tiene WhatsApp. En ese grupo estamos ya cerca de los 190. Imagínate tú la cantidad de gente que está en el grupo que todavía no tiene WhatsApp, es decir, estaremos por encima de los 200. Yo estimo que con las características con las cuales vamos a sacar el banco de tierras, en las que todo el mundo va a saber dónde tiene sus parcelas, los privilegios que va a tener, en el caso de vender, cómo se va a realizar esa venta, el posible beneficio que pueda obtener a la hora de la venta, etcétera, etcétera, pues yo creo que duplicaremos ese número que ahora estamos, con lo cual, pues superaremos más del 50%. Las palabras de José Ángel Pérez Calavia, que es el presidente de esta Asociación de Propietarios de Parcelas de Rivaforada, que agradecemos que haya venido a ponernos al día de cómo está ese tema y de que, bueno, pues que a ver si ese objetivo de conseguir ese banco de tierra se pone en funcionamiento. ¿Algún teléfono de contacto o de qué forma pueden contactar con ustedes los interesados? Bien, tenemos un teléfono que es el que ponemos en todos los carteles, todos los comunicados que sacamos y exponemos en los tablones públicos de Rivaforada, que es el 670-405-791. Muchas gracias, José Ángel Pérez Calavia. A ti, Paul, saludos y gracias a Radio Tudela por esto. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre.